al recordar el ayer, allá cuando te quería, dices quizá pueda ser para que vuelva tu vida. No, de ti no me olvidé, no olvidé de ese amor, amor de un día te entregué. No, lo nuestro no puede ser, yo te quiero como amigo. Recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente, es que volverte a encontrar atrajo esos recuerdos, pero tranquilo quedé, solo atiné a sonreír y al saber cómo te fue me llené de tristeza. La mujer que tanto amé, vida duro golpea, ese es tu hombre llegó, que fue el amor de tu vida. Pero que te abandonó, dejó el alma dolida, el recordar el ayer, allá cuando te quería, dices quizá pueda ser, para que vuelva tu vida, Madrid. Me olvidé. Engaño no se llega lejos y al final te cae. Te engaña, daño, a que llego y una fe, y eso es lo que vale. Muérete de envidia que me te tocó perder. Alimaña no vas a poder. Alimaña te tocó perder. Alimaña no vas a poder. Envidia me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia. Alimaña te tocó perder. Alimaña no vas a poder. Alimaña te tocó perder. Alimaña no vas a poder. Envidia me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia. De mí, de mí, de mí. Can you tap on?